El Islam tiene 5 puntos, 5 mandamientos básicos. Si tú cumples estos mandamientos, creer que solo hay un Dios y que Mahoma es su profeta o Mohammed, orar 5 veces diarias, ayunar durante el mes de Ramadán, dar limosna a los necesitados y peregrinar a la Meca al menos una vez en la vida. Esto es obligatorio. Todo musulmán tiene que ir a la Meca alguna vez. Todo el que realice estos mandamientos, los podéis aprender si queréis en árabe, así cuando habléis con los musulmanes, pues ven que tenéis conocimiento de su fe y eso les ayuda, les gusta mucho. Pero bueno, aprender ya las palabras es un poco más complicado. Pero como veis son 5 mandamientos. ¿Y los cristianos cuántos mandamientos tienen? ¿Qué va? Somos la religión que menos mandamientos tiene. Somos un saldo de religión. Tenemos una religión de oferta. ¿Quién quiere ser cristiano? Pues tiene que cumplir 2 mandamientos, nada más. La verdad es que es muy sencillo, pero también muy complicado, ¿no? ¿Os parecen poco los mandamientos? ¿Os gustaría tener más? Bueno, la verdad es que tiene trampa esto, ¿no? Eso lo sabía muy bien el Señor y también los fariseos que le hacen la pregunta. En el texto de Mateo 22, 34, 40, que nos ha leído Claudia, ahí le preguntan a Jesús, bueno, maestro, como ven que no había manera de vencerle de alguna forma, pues le preguntan, maestro, ¿cuál es el principal de los mandamientos, ¿no? El mandamiento más importante. Y Jesús efectivamente le responde que ellos tenían que saber muy bien que había 2 mandamientos. Uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Y otro que era, Jesús dice que es semejante al primero, que es amarás al prójimo como a ti mismo. ¡Qué sencillo! O sea, nosotros no tenemos ni que recitar textos de memoria, ni tenemos que hacer 5 oraciones, ni tenemos que hacer limosna. Deberíamos hacer todo eso. Pero los mandamientos que a nosotros nos hacen ser cristiano es el mandamiento que aquí se refiere. El mandamiento doble o el mandamiento único que se desdobla en 2 partes, ¿no? Pero lo curioso es que dice en el siguiente dice el Señor que ¿cuál es la medida de nuestro amor? Y es que la medida de nuestro amor es el amarnos a nosotros mismos. Amarás al prójimo como a ti mismo. Fijaos, si tú quieres saber si amas, solo tienes que saber si te amas a ti mismo y estás amando igual al prójimo. Eso es el mensaje sencillo de Jesús. No era un mensaje mucho más complicado. No te decía Jesús, para amar al prójimo tienes que morir por él, tienes que entregar tu cuerpo por él, tienes que hacer grandes sacrificios para ayudarle, sino simplemente Jesús te dice, lo único que tienes que hacer es amar al prójimo como a ti mismo. ¿Veis? Parece muy simple. Pero aquí se encierra todo el meollo del cristianismo. Principalmente, claro, cuando dices amar al Señor tu Dios, pero también cuando dices de amar al prójimo. Como hemos visto en este texto, lo vamos a ver, ahora lo vamos a ir desmenuzando, vamos a observar cómo el amor a nosotros mismos es la medida tanto del amor al prójimo como del amor a Dios. Tú amarás a Dios en la medida en que tú mismo te ames. Y vamos a ver cómo esto, qué es lo que quiere decir esto. Lo primero que se ve en esta afirmación de Jesús es que debemos amar a los demás como a nosotros mismos. Para eso tenemos que tener muy claro quiénes somos nosotros mismos. El viernes, en el Grupo Vida, preguntaba a los hermanos que nos estábamos reunidos ahí que me dijeran quiénes eran. ¿Y quién eres tú, no? Y entonces, pues, hubo diferentes contestaciones, muy interesantes, pero en realidad, lo único que hacía, para hablar de nosotros mismos, era definirnos. Yo soy Luis, pero claro, yo Luis no soy Luis. A mí me puso Luis mi madre, o mi padre, no sé quién de los dos ganó, o mis abuelos. Me pusieron Luis para que me pudiesen llamar, para que pudiesen ponerse en contacto conmigo, porque claro, si yo no tuviera nombre, sería muy difícil comunicarse conmigo. Había otros que decían, yo soy un hombre, vale, pero también hay cerca de 4.000 o 3.000 millones de hombres más, o 4.000 millones, depende de cómo esté la cosa del crecimiento demográfico. Pero hay muchos hombres, entonces no eres un hombre solamente, eso no te define. Bueno, al final llegábamos a la conclusión de que nosotros somos un proyecto de Dios. Y somos tan importantes porque somos algo que Dios en su mente creó y nos dio vida. Y por tanto nosotros somos la vida que Dios quiere que tengamos. Ahora bien, desde el momento en que hemos nacido y vamos creciendo en eso, debemos darnos cuenta realmente si amamos a los demás. Pero para saber si amamos a los demás, tenemos que mirarnos a nosotros mismos. ¿Cómo te amas a ti mismo? Bueno, la verdad es que nos cuidamos. ¿Sabéis que cuando una persona tiene depresión, esto es muy fácil para distinguir si alguien tiene depresión o es que hoy se ha levantado deprimido? La depresión implica que la persona ya no se ama a sí mismo. Está harto de sí mismo. No se cuida, no sale a la calle, no se preocupa de nada de lo que ocurre a su alrededor, no se ocupa de la casa, si tiene que arreglar, limpiar, no se ocupa de comer, si tiene alguien que le ayude. Sin embargo, aquel que dice, me levanto a depre, pues se levanta triste, le cuesta más trabajo ir al trabajo o luchar por lo que tiene que hacer al día, pero no ha caído en el tremendo ya no pensar ni siquiera en sí mismo. Y es que, claro, una de las cosas más importantes que tiene que haber en un ser humano, y especialmente en el cristiano, es tener conciencia de sí. ¿Quién soy yo mismo? ¿Qué te consideras tú mismo? ¿Qué piensas de ti mismo? Claro, el hecho de que Jesús no dice a sí mismo, en la forma griega en la cual se está expresando, la idea que está hablando es de una reflexión personal. Es mirándose uno adentro, mirando realmente quién es ciertamente. Porque ya sabéis que en otra vez, que predicando en otro sermón, dijimos que el hombre tiene cuatro perspectivas. Una, la que él mismo piensa que es, lo que piensan los demás que es, lo que es en realidad y lo que aparenta delante de los demás. Eso es lo que más o menos manifiesta lo que somos. Pero lo importante es saber realmente ese punto oscuro que está, es el más difícil de descubrir, que es el que realmente soy. No lo que piensan los demás, no lo que pienso los demás, no lo que hago ver a los demás, sino lo que yo soy en realidad. Esto es muy importante porque si no hacemos esa reflexión, no seremos capaces de amar en plenitud. Y vamos a ir explicándolo también. Jesús dice en Primera de Juan 1:8, perdón, Juan dice en el Evangelio, su carta en Primera de Juan, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. O sea que la cuestión principal de nuestras vidas es que estamos en pecado. Y el pecado tiene una capacidad, y es la de distorsionar la realidad. Cuando uno peca, o cuando uno está en pecado, o cuando el pecado rodea al individuo, lo que hace es que distorsiona la realidad. No ve las cosas como las tiene que ver. Cuando uno está en pecado, no ve al hermano como es en realidad, sino lo ve a través del filtro del pecado, a través de las gafas del pecado. Hay un dicho en España, que bueno, es de un autor español, que dice, nada es verdad, nada es mentira, todo depende del color del cristal con el que se mira. Y efectivamente, cuando uno está con un problema, le es difícil entender los problemas de los demás. Cuando uno está metido en el pecado de tal manera que le controla o está haciendo de él una marioneta, es muy difícil para él poder enfrentarse con la realidad del otro, de encontrarse con el otro de frente. La cuestión no era un invento del escriba. Cuando el escriba le pregunta esto, hay evidencias de que efectivamente los rabíes judíos se preguntaban, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el mandamiento más importante? O sea, nosotros tenemos la contestación porque Jesús nos contestó. Pero la realidad es que ellos, los rabinos, eran muy, muy expertos en hacerse preguntas extrañas. Eso con que observéis un poco la historia del judaísmo, veréis cómo esto es así. Se hacían preguntas muy raras. Y una de ellas era saber, bueno, de todos los mandamientos que hay en la ley, ¿cuál es lo más importante? Menos mal que Jesús se lo va a picar. Pero fijaos que Jesús le responde, amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Hemos dicho, con toda tu mente, con todo tu ser. Al fin y al cabo lo que está diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo lo que tú eres. Todo lo que tú eres. Y cuando dice lo del prójimo, dice, amarás al prójimo como ti mismo, como tú eres. Es decir, que al fin de cuentas es importantísimo darse cuenta de quién eres, qué concepto tienes acerca de lo que realmente eres como persona para poder amar a Dios o amar al prójimo. Por eso, en la Biblia es muy difícil que encontréis una distinción entre amar a Dios y amar al prójimo. De hecho, Juan llega a decir en la misma carta que hemos leído un texto que conocéis. ¿Cómo puedes decir que amas a tu hermano al que ves cuando al Dios que no ves dices que amas? Hay una contradicción. Si amas a Dios, tienes que amar al hermano. ¿Qué pasa contigo? Que el que tiene un problema eres tú. Tú mismo no sabes quién eres ni lo que estás haciendo con tu propia vida. Por eso no amas. La gran dificultad del amor es que uno tenga una imagen distorsionada de sí mismo, tanto positiva como negativamente. Si uno tiene una imagen positiva de la vida, lo que va a hacer es considerar que el otro está en la parte negativa. Y si tiene una visión negativa de la vida, va a pensar que los demás son sus rivales. Es una cosa que está, la psicología lo tiene estudiado, como una realidad, ¿no? Jesús dice que el segundo mandamiento, por tanto, es semejante al primero. ¿Veis? Es decir, el amar a Dios con todas tus fuerzas, con tu ser, es muy semejante al de amar al prójimo como a ti mismo, a todo tu ser. Deberás amar al prójimo como amas a Dios, deberás amar a Dios como amas al prójimo, con todo lo que tú eres. ¿Y qué eres lo que tú eres? Esa es la pregunta que habría que hacerse. El amor, por tanto, como vemos, es para Jesús una exigencia radical. Debe llegar hasta la última de las consecuencias. Por eso, hablar del amor en la Biblia es un continuo. ¿Y cómo se repite tanto con el amor? Prácticamente la mitad de los sermones que uno predica van dirigidos en un momento o en otro al tema del amor. Pero es porque el amor es muy importante que lo comprendamos, porque si no comprendemos el amor en el sentido de la Biblia, no estamos comprendiendo la fe, no estamos comprendiendo lo que nos rodea, no comprendemos al hermano, no comprendemos a Dios y, mucha más grave todavía, no nos comprendemos ni siquiera a nosotros mismos. Por eso, el centro de todo esto debe ser siempre el amor a Dios, que es el mejor guía. Nosotros no sabemos amar. ¿Cómo amamos? Porque Dios nos ha mostrado cómo amar. Pero si Dios no nos hubiera mostrado cómo amar, no sabríamos amar. Por eso toda esta gente que en el mundo habla del amor, habla de un amor que no tiene nada que ver con la Biblia. Porque el amor de Dios está por encima de todos los amores que uno pueda pensar, y pensar, creer o sentir. En Marcos 12:29 Jesús comienza, más o menos parecido. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Qué pasa, que tenemos dos principales mandamientos? No. Es que efectivamente el decir que lo que está diciendo Jesús en el Evangelio de Marcos, la confesión de fe de Israel, es la confesión de que Dios es una unidad, que Dios es completamente el único Dios que existe, no hay otro Dios, y por tanto de Él es donde debemos tomar todos los conceptos de nuestra propia existencia. Dios es el único ejemplo que debemos seguir. Dios es el único al que debemos escuchar. No hay otra posibilidad de saber qué debemos hacer con la vida. ¿Qué quieres hacer con tu matrimonio? ¿Qué quieres hacer con tu pareja? ¿Qué quieres hacer con tus hijos? ¿Qué quieres hacer con tu trabajo? ¿Qué quieres hacer con tus amigos? Solo hay una respuesta: Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. A Él es al único al que podemos escuchar. Por eso el primer mandamiento que Jesús cuenta, nos relata, es el de amar al Señor tu Dios, porque si ese no lo tenemos, no entenderemos jamás lo que significa el amor. Por tanto, miremos ahí primero. Por tanto, el límite no es lo que yo entiendo por amar. No es lo que tú entiendes por amar. El límite no es ese. El límite para amar es lo que te gustaría, cómo te gustaría que te amasen los demás. Y eso es ahí donde entramos ya en el campo de conocerse a sí mismo. No sabemos amar, pero sí lo que nos gustaría experimentar en el amor de los otros, cómo los otros nos aman. Bien, ¿qué es lo que debes amar entonces de ti mismo? Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso debemos ocupar nuestros pensamientos. ¿En qué estás ocupando tus pensamientos a cabo del día? ¿En qué piensas diariamente? ¿En todo lo que es honesto, lo que es justo, lo puro? ¿O estás pensando en los defectos de los demás, en lo mal que te van las cosas en la vida, en los problemas que te circundan, las dificultades que surgen al día? ¿Qué es lo que estás pensando al cabo del día? Fijaos que el pensamiento aquí parece como si fuera algo moderno, ¿no? El pensamiento positivo, que es lo que te dicen los grupos de autoayuda. Pero te dice que debes pensar en todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, eso es en lo que tienes que pensar. Fíjate, tú cuando veas a alguien enfrente tuya, ¿qué es lo que debes pensar? Todo lo que esa persona tiene de justa, de honesta, de pura, de amable, aunque sea muy poquito. Pero en eso es lo que tienes que pensar. No en que es feo, bajito, antipático, sino aquello que es bonito, aquello que es hermoso. Pensamiento de lo positivo de esa persona. Pero para poder hacer eso, debes tener un concepto claro de lo que es justo y lo bueno en una persona. Y eso lo mejor que te dice Jesús es que te mires a ti mismo. ¿Qué consideras en ti que es justo, que es bueno, que es amable, que es digno de buen nombre, que es alguna virtud? Supongo que cuando os miráis al espejo o pensáis, llegaréis a alguna conclusión. O decís, qué malo soy, soy una podrida llaga, soy un ser hediondo de pecado. ¿Qué es lo que pensáis de vosotros mismos? Porque eso tampoco lo dice la Biblia. Tú no eres eso. Tú no eres eso. Por eso debes analizar primero lo bueno que hay en ti. La primera aplicación de la enseñanza de Filipenses que acabamos de leer, eres tú mismo. ¿Qué debes pensar de ti mismo? Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud, hay que explotarla de manera que se vea más que cualquier otro defecto. Y hay mucho. Desgraciadamente no nos ocurre eso, sino que tenemos una capacidad de crítica personal que llegamos a decir eso. Soy herida, hinchazón, podrida llaga, ¿no? Y encima la religión nos ha dicho eso. Pero Dios no dice eso. Dios no dice eso. Dios dice que tú eres su hijo, que eres la niña de sus ojos, que eres lo más importante, que te han tramado en lo más íntimo de la tierra, que cada cosa de las que te han pasado o que te van a pasar están ya escritas en su libro. Dios ha hecho de ti algo súper importante, tanto es así que la Biblia nos llega a decir en el Salmo 122 que Dios ha recamado eso, ¿no? Nos ha hecho con un mimo, con un cariño que no podía evitar el decir, ¡ay, qué bien me está saliendo esto! Y tú cuando te miras lo que te dices, ¡qué asco doy! Pues eso es contrario completamente a lo que Dios diría. Tú no eres eso. Fijaos, hermanos, que nosotros somos hijos del Rey. Repite, soy un hijo del Rey. Más fuerte. Soy un hijo del Rey. Fijaos lo que sois. Sois un hijo del Rey. No somos simplemente unos cuantos más que estamos ahí como números de una masa enorme que va dirigida pues como en una manifestación o en un partido político. Nosotros individualmente somos hijos de Dios, embajadores de Él. Somos la gloria de Él manifiesta al mundo. Si de alguna manera el mundo puede ver el amor, si de alguna manera puede ver la calidez de Dios, es a través nuestro. Somos aquellos que representan a Dios mismo. ¿Cómo podemos pensar de nosotros mal? Porque nosotros tenemos que ser auténticos. ¿Qué es ser auténtico? Pues el que realmente es en base a la naturaleza en la que ha sido creado. ¿Cuándo un pájaro es auténtico? Cuando es un pájaro. Cuando vuela. Cuando pía, cuando canta. Cuando baja a comer gusanitos a la tierra. Eso no lo estoy pidiendo que lo hagáis. Pero es un pájaro auténtico, él es real. ¿Tú cuándo eres auténtico? Cuando eres un hijo del Rey. Un hijo del Rey. Somos libres, no sometidos ni a las drogas, ni al alcohol, ni al sexo. Hemos sido llamados a libertad. Da pena ver hermanos que se esclavizan por la mínima, haciendo que su vida sea más infelices, cuando realmente son libres. Somos libres. Fuimos creados para la felicidad, no a los miedos, no a las culpas, no a los complejos. Naturalmente, cuando uno es pequeño, bueno, por lo menos en mi caso, yo tenía muchos complejos. Me acuerdo que yo era un niño, pues, feito. Cuando era pequeñito, no, todos los niños así de 5 años son muy guapos, ¿no? Pero a medida que fue creciendo, el cuello parecía que iba más largo que el resto del cuerpo. Luego una nariz prominente. Tanto es así que hice una película con Manuel Sumer que se llamaba Adiós, cigüeña, adiós. Y no me pusieron la cigüeña porque había otro personaje peor, el buitre. Y a mí me pusieron el buitre. ¿Por qué? Pues lógicamente, porque tenía un cuello así, una nariz así. Y claro, lo que parecía tan divertido, pues al final se complicaba y se hacía machos más complejos. Había una niña, que también salía en la película, no tanto como yo, que era una chica gordita. Y los directores de la película le pusieron el nombre de la pilona. ¿Sabéis lo que es un pilón? Donde ponen el agua, pues le pusieron pilona, ¿no? La chica tiene unos complejos enormes. Tremendo, la película lo único que hizo fue incidir mucho más en ello. Pero claro, eso va incidiendo más en los complejos que uno tiene. Tanto es así que los compañeros de los estudios, del colegio, me pegaban, se metían conmigo, me daban la zancadilla, y estaba tremendamente acomplejado. Soy un personaje feo, débil, a mí no me quiere nadie. Nadie quería ir conmigo porque como era feo, tampoco ligaba con las chicas. Entonces, tampoco interesaba tener a Luis al lado, ¿no? Claro que podemos tener complejos. Bajito, alto, o los altos por altos, los bajitos por bajitos, los anchos por anchos, la nariz aguileña por nariz aguileña, los ojos saltones o porque tenemos los pelos nos salen en los sitios que no queremos que nos salgan. Pueden ser muchísimos los complejos. Pero eso es completamente el criticar la dignidad de Dios. Porque fuimos creados en base a la imagen de Dios. Todo ser humano tiene dignidad por el hecho de serlo. Por el hecho de serlo. Y no hay ningún derecho a que ningún ser humano sea menospreciado. Y más un cristiano que ha sido llamado a la gloria de Dios. No sé cuál será tu complejo, pero tienes que expulsarlo. Porque no tienes derecho a tener complejos. Porque eres un personaje superior en cuanto a que Dios te ha elegido para su ministerio. Por tanto, ni los complejos, ni los miedos, ni las culpas, todas las cosas que te pasaron en la infancia, todo eso deséchalo porque no tiene poder sobre ti. 3. Somos para comunicarnos. Dios nos creó para que fuéramos capaces de decirles a los demás lo que pensamos. Ser capaces de ser asertivos. ¿Sabéis lo que es ser asertivo? Que sepamos decir que no. ¿No os acordáis en un sermón que os dije que una enfermera que trabajaba con personas que iban a morir preguntaban a los enfermos que iban a morir cuál es la cosa de que se arrepentían? Y la mayoría de las personas que iban a morir le decían de no haber sabido decir que no. Que no. Hay que ser asertivo. Hay que ser capaz de tener personalidad. Y si algo viene que me va a afectar, no lo quiero en mi vida, lo desecho. En el nombre de Jesús. Somos para comunicarnos. Por eso el cristiano no puede tener rencores. Los rencores es algo que debería desaparecer de la mente del cristiano. Porque no hemos sido llamados a eso. Ni a los odios, ni tampoco a la violencia. No hemos sido llamados a eso. Hemos sido llamados a libertad. Hemos sido llamados a plenitud. Hemos sido llamados a ser lo que debemos ser. Auténticos, auténticos, cristianos. Curiosamente, cuando en el primer lugar, me parece que no estoy muy seguro, pero creo que fue en Tesalónica, en el primer sitio en que nos llamaron cristianos. ¿Sabéis cómo se traduce en griego la palabra cristiano? Cristianococos, ¿no? Es así como se dice. A nosotros nos dicen cristianos, claro. Pues cristianococo significa ser un cristianito, un cristio pequeñito. Nosotros somos llamados a ser cristos pequeñitos, no como las imágenes que se cuelgan los católicos en una cruz o en otros grupos cristianos, sino que nosotros mismos somos cristos. Por eso, si tuve hambre, me diste de comer. Si tuve sed, me diste de beber. Estuve en la cárcel, me visitaste. Estuve desnudo, me vestiste. ¿Veis? Es curioso porque el hombre y la mujer, no auténticos, los de fuera, no conocen esto los de fuera, o a lo mejor alguno aquí dentro. A lo mejor tú mismo te das cuenta de que no eres auténtico. Porque para ser auténtico tienes que ser un pequeño Cristo. Vivir como Cristo. Ser ese tu ejemplo. ¿Qué hace el de fuera? ¿De qué es tan feliz? Drogarse, emborracharse, hasta que ya no hay control, ¿no? ¿Eso es la felicidad? ¿Pasar la vida en un prostíbulo o sujeto a la pornografía sin ninguna relación estable? ¿Eso es la que el hombre busca como felicidad y alegría? Con rencores y odios que te van carcomiendo durante toda la existencia hasta que te mueres. Eso es no ser auténtico. Eso es no ser cristiano. Eso es el fracaso. Es el fracaso. Por eso Jesús, lo primero que te dice es que para que puedas amar al prójimo, tienes que amarte a ti mismo. Y amarte a ti mismo significa ser auténtico. Si estás en todo esto que hemos dicho antes, no eres auténtico y no sabrás amar a tu prójimo. El conocerse nos hace ser condescendientes con los demás. Cuanto más analizamos nuestra situación, nos ayudamos a comprender mejor a los demás. Fijaos que la frase esa de Jesús que dice: no mires la paja en el ojo ajeno cuando tienes la viga en el tuyo. Jesús no se está refiriendo solamente a nuestra incapacidad de juzgarnos, sino que realmente tenemos una viga que nos impide analizar correctamente lo que le pasa a los demás. Jesús tenía muy claro que por mucho que te esforzases, si tienes una viga, bueno, yo no sé si lo habéis intentado, pero poneros algo en el ojo e intentar ver lo que pasa en el otro lado. Incluso es más, hay una cosa que ocurre en la focalidad del ojo. Si te pones algo aquí, se desenfoca o la parte de aquí o la parte de allí, pero no puedes tener enfocadas las dos. Algo se distorsiona. Se distorsionan las dos, tanto lo que es la viga en el tuyo como en la paja en el otro. o la mujer pillada en adulterio, ¿no? Fijaos que es curioso que Jesús no tuvo que utilizar ningún argumento fuerte, solamente el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Mírate a ti mismo y luego decide si puedes juzgar a la mujer encontrada en adulterio. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes tener la libertad de juzgar a los demás si tú mismo no te juzgarías? Eso es lo que Jesús viene a decir a estos hombres. Por lo tanto, hay que reflexionar sobre lo que somos y qué deseamos ser. Nosotros efectivamente no podemos volar. Por lo menos no lo intentéis. Pero podemos ir más allá de lo que nos imaginamos. Porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Eres un águila, no una gallina. Aunque algunos hermanos viven como si fueran gallinas. Pegadas al suelo de su propia visión pobre de sí mismos, sin darse cuenta de que tienen toda la dignidad. Es curioso cómo este filósofo que mencionó varias veces, Nietzsche, hablaba de lo que él tenía que ser el superhombre. ¿Qué era el superhombre? No era un hombre que tenía una ética perdida, ni que se dedicase a la prostitución, ni que se dedicase a robar, ni que se dedicase a insultar aprovechándose de su poder, porque entendía que el superhombre, el hombre ideal, era mucho mejor que el hombre corriente. Pero él decía que la característica más importante de un hombre así era que era una persona dada a los demás, porque veía las cosas desde encima, como cual ave, como la águila. Si somos más capaces de volar más allá de nuestra propia limitación humana, cuando nos lanzamos a la visión de Dios, empezamos a ver las cosas de una perspectiva completamente diferente. Vemos el futuro, y no necesitamos ser profetas como en la iglesia esta que hay por ahí, que se llama de la profecía, ¿no? Podéis mirar por delante porque podéis ver la voluntad de Dios. Sabéis cómo Dios actúa. Una de las cosas que se gana con los años en la fe cristiana es entender cómo Dios funciona. Porque eso al principio no lo entiendes. Pero luego empiezas a ver la perfección de su obra, cómo todos sus planes son perfectos y cómo van dirigidos a un mismo fin, su propia gloria. Pero es que la propia gloria de Dios es tu bien y el mío. No es que le demos una gloria egoísta, sino que es una gloria que a nosotros nos beneficia. ¿Qué dice Jesús en base a esto? Pues que debe obrar en consecuencia. ¿A quién debe amar? Al prójimo. Al prójimo. Al final, ¿a quién debes dirigir el mandamiento? Al prójimo, también a Dios. Pero vamos a dejarlo de Dios porque yo creo que lo tenéis muy claro. Tenemos que amar a Dios. Pero amar a Dios implica todo tu ser. Amar al prójimo también implica todo tu ser. Debes darte completamente para que esa persona pueda ser amada. Debes ir al prójimo. El prójimo es el objetivo al que debes dirigirte. ¿Quién es el prójimo? Sabéis muy bien que prójimo significa, de donde viene la palabra latina, es el que está cercano, el que está próximo, el que tienes al lado. No hay que ir muy lejos. ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Tus padres? ¿Tus compañeros de trabajo? Están al lado. El prójimo abunda, ¿no? Eso implica que no debes buscar mucho más. Porque amarles a ellos es amarte a ti mismo. No debes buscar nada más que a ti mismo. ¿Cuál es la medida de nuestro amor? Pues si nos examinásemos a nosotros mismos, dice el apóstol Pablo, no seríamos juzgados. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Y sabéis lo que estaba pasando en Corinto cuando Pablo da este verso? Lo que vamos a hacer es luego, vamos a comer ahí, ¿no? Se reunían a comer los cristianos. Pero ¿qué ocurría? Que llegaban los cristianos que tenían buena comida, los ricos, que no tenían que trabajar tanto como los que no eran ricos. Y traían comida buena, la comida de la que nos gusta comer a todos, ¿eh? Los otros, sin embargo, traían sus hierbecitas, sus judías verdes, los otros traían sus buenas carnes, sus buenos mariscos. Y entonces los ponían a comer. Pero claro, como venían más tarde los más pobres, los ricos comían, y cuando ya llegaban los pobres, ¿qué se encontraban? Las sobras. Fijaos, una cosa tan pragmática, tan de todos los días, y Pablo lo saca como una clave para entender que no se puede tomar la comunión si estás ofendiendo al hermano más pobre y no le estás esperando para comer. Es curioso. No vemos grandes problemas sociales en la mente de Pablo cuando se dirige a las iglesias. Y aquí nos encontramos con un problema tremendamente normal. Simplemente el comportamiento en la mesa. Hay una frase en España, que supongo que a lo mejor también en muchos países de América Latina, que es: en la mesa y en el juego se conoce al caballero. ¿Cómo funcionamos en la mesa? Qué cosa más curiosa, ¿por qué tanta importancia por la comida o la forma de comer? Porque ahí estábamos mostrando si realmente nos amamos a nosotros mismos y, por tanto, amamos a aquellos que nos rodean. Romanos 12:3 dice: digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, que el que debe tener. Fíjate, no dice que no tengas un concepto alto de ti mismo, sino que debes tener el que debes tener. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la que Dios repartió a cada uno. No tienes que pensar menos de ti, ni más de ti, sino solamente lo que eres. Y por tanto, tu amor estará unido a eso. Porque es cuando toda la ley y todos los profetas se resumen en estos mandamientos. Sabéis que los 10 mandamientos se resumen en una primera parte que tiene que ver con la relación con Dios, los 4 primeros mandamientos, y los 6 restantes se refieren a la relación con los hombres. Pero están unidos en el mismo entramado. Los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos. Es decir, si amas a Dios, te amas a ti mismo. Si te amas a ti mismo, amas a los demás. ¿Qué debería esperar de mí mismo? Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedlo vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. ¿Veis otra vez? El resumen de todos los mandamientos. La ley y los profetas se refieren al Pentateuco, los 5 primeros libros, y los profetas se refieren a todos los libros proféticos, incluidos algunos libros históricos. ¿Qué es lo que quieres que te hagan a ti los hombres? Hazte una lista. Me gustaría que fueran amables conmigo. ¿O no? ¿Queréis que os traten de mala manera? ¿Queréis que os traten con educación? ¿Con cariño? ¿Con respeto? Si tengo una necesidad, ¿qué me gustaría que me hicieran los demás? Que me llamasen, que me buscasen, que me consolasen, ¿no? ¿Qué pasaría si me quedo sin trabajo? ¿Qué me gustaría? ¿Que me ayudasen a encontrar un trabajo, quizá? ¿No? ¿O no? Claro, como veis, esto es muy simple. ¿Qué quieres para ti? Tienes 2 asientos, ¿no? Uno es cómodo y el otro no. Y viene tu prójimo, ¿cuál le cedes? Piensa, ¿qué te gustaría a ti que te cedieran? El incómodo, ¿no? Si tiene clavo, mejor. No, quieres que a ti te gustaría que tu prójimo pensase en ti y te cediese el asiento mejor. Si de pronto tienes que ir a tu casa y vives muy lejos y tu hermano tiene coche y tú tienes coche, ¿qué te gustaría que te hiciera el hermano? ¿Que te dijera, te llevo a casa? ¿Veis? El amor es algo tan simple como eso. No es tan complicado, es simplemente pensar en mí mismo. ¿Qué me gustaría a mí que me hicieran? Y entonces pensar en el otro. Pero claro, si yo lo único que quiero es que me hagan daño, pues ¿qué querré hacerle al otro? Daño. Y tú me vas a decir, ¿pero hay personas que se quieren hacer daño? Sí. Incluso psicología está estudiado. Se llama mitomanía. Hay gente que le gusta sufrir, porque de esa manera llama la atención de los demás. Cuando era pequeño se hacía daño, porque de esa manera llama la atención de los demás. Y hay muchos adultos que van yendo, siendo más adultos y siguen con esa metodología en mente. Si yo sufro, los demás, y soy atención para los demás. Si yo me quejo, si yo lloro, si yo pateo, si yo... ¿Qué consigo? Que los demás me atiendan. Pero eso es la equivocación completamente. Todo lo que Jesús dice es todo lo contrario a lo que Jesús dice. Jesús dice, ámate a ti mismo. Es decir, date cuenta de lo importante que eres, lo que tienes en sí, los valores que tienes, aprovéchalos y con eso ama a los demás como quieres que te amen a ti. Incluso existe un fenómeno que los psicólogos llaman como la profecía autocumplida. ¿Sabéis lo que es una profecía autocumplida? Pues que me hago una profecía y yo hago que se cumpla y luego digo que se ha cumplido la profecía. No, eso se da mucho en muchas iglesias donde se habla de profecías y tal, ¿no? Se le da la profecía y luego se hace todo lo posible para que la profecía se cumpla. Y luego finalmente la profecía se cumple. Y dice, ¡ah, se ha cumplido la profecía! Tú vas en un coche durante toda tu vida, vas de Offenbach a Frankfurt y vas en tu coche, ¿no? Todos los días. Y cada día piensas, mira que se pinchara. Y no pinchas. Y un día pinchas en la rueda. Y te vas al garaje y dices, era una profecía. Yo sabía que iba a pasar. No, es que llevas toda tu vida pensando que un día vas a pinchar. Cuando una persona está toda su vida pensando lo desgraciada que es, lo que hace es desgraciados a los demás. Porque hace una profecía autocumplida. La gente no me quiere. ¿Por qué no te quiere? Porque tú no quieres a los demás. Si yo soy una persona antipática, borde, creo problemas, no me preocupo de lo que a los otros le pasa, solo me preocupo de mí mismo. Cuando hay que repartir la comida me voy a por la mejor. Cuando tengo... O voy a por el mejor asiento. ¿Qué ocurre? Pues que los demás dicen, es antipático, es borde, no puede hablarse con él, tal, tal, tal. No es que los demás te hayan marginado, es que tú mismo te has marginado. Por eso es tan importante que te ames a ti mismo para amar a los demás. Porque si no, seguirás haciéndote daño y pensarás que los demás están solo ocupados en hacerte daño, cuando lo que está ocurriendo es que se está cumpliendo la profecía que tú mismo te has dado. ¿Cuánto hemos visto nosotros eso en las iglesias? Muchas veces. Y ves personas que dices, ¿por qué sufre? ¿Por qué quiere sufrir? Si es una persona amada, si es una persona querida, ¿por qué quiere sufrir? Porque tiene que cumplir la profecía, nadie me quiere. Y así se convierte en lo más importante, en lo más central. Cuando para que uno realmente ame, tiene que salirse de sí mismo y todo lo que quieres para ti, debes quererlo para los demás. Pero para eso tienes que querer cosas buenas para ti. Por eso lo primero que tienes que pensar es en ti mismo. ¿Qué debo ser? Feliz. ¿Qué debo ser? Amable. ¿Qué debo ser? Cariñoso. ¿Qué debo ser? Cuando eso empiece a ser así, los demás empezarán a verte de la misma manera. Y el amor se convertirá en una reciprocidad. Yo daré y los demás me darán. Ahora, no pienses que el amor solo viene unidireccionalmente, desde el otro. Para que haya amor tienes que ponerlo tú, como decía muy bien Francisco de Asís. Debes hacer todo aquello que desearías que te hicieran. Es curioso que Lucas, en el texto paralelo a este, Lucas, en vez de colocar lo que viene detrás de Mateo, lo que coloca a Lucas es el buen samaritano. Después de haber dicho que lo más importante es tal, tal, tal cosa, Jesús lo que hace es poner una lección práctica. ¿Qué es eso de amar? Lo que hizo el samaritano. No le conocía, no se preocupaba, era un personaje indeseable porque era un samaritano. Y vemos que el hombre se preocupa del herido. ¿Qué debo esperar de mí mismo? Pues depende de lo que tú pienses de ti mismo. ¿Qué serías capaz de poner para que realmente pudieses amar y sentirte amado? Tener un concepto claro de quién eres. Y para tener ese concepto claro tienes que mirarte, como ha dicho Jesús al principio, mirarse a sí mismo. Ese análisis nos mostrará nuestra debilidad y también nos mostrará que nuestra debilidad es fortaleza. Curioso. Pero en la mente de Dios siempre lo que a nosotros nos parece débil es fuerte. ¿Qué debe hacer un cristiano para ser realmente poderoso? Ser débil. Ser consciente de su incapacidad. Naturalmente que soy una persona, a lo mejor pues no soy muy simpático, soy muy tímido, a lo mejor soy egoísta, posiblemente casi todos somos egoístas, ¿eh? Pero no tengo por qué estar sometido a eso. Si yo llego a la conclusión de que no debo ser así, lo que haré será entregarme a los demás. Y si eso lo hace el otro también, pues ya está todo arreglado. Amamos y nos sentimos amados. Pero para eso hay que analizarse y descubrir realmente en dónde está mi debilidad. Cuanto más débil es, decía el apóstol Pablo, más fuerte. Y es porque cuanto más débil, más consciente eres de que debes todo a Dios. Y si eres consciente de que le debes todo a Dios, no hay nada más que para eso, para poderle amar. Por eso Jesús decía, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Para eso es muy importante la relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos muestra, sabéis que en la Biblia nos dice que es el que nos muestra el pecado. Juicio y justicia, pero nos muestra el pecado. Y si nosotros vemos nuestro pecado, podemos poder superarlo. Y si lo podemos superar también el sentirnos no amados o no amar a los demás como debiéramos. ¿Tú quieres realmente amar al prójimo? Bien, piensa en ti mismo. Mírate. Analízate. ¿Qué pienso de mí mismo? ¿Qué me gustaría que fuesen los demás conmigo? ¿Qué me gustaría que los demás me dieran? Hicieran cuando yo tengo una necesidad. Para concluir, debemos amarnos para amar. Hay un manual de psicología que vi en internet que decía esto, me gustó el párrafo este. Si no somos, no nos amamos a nosotros mismos, el resultado es una persona que no se ama a sí mismo, se experimentará insegura, incapaz, conflictiva. Al no sentirse satisfecha consigo misma, se inclinará siempre por el derrotismo y negativismo en todo lo que emprenda. Esto significa que las potencialidades con las que nace pueden incrementarse. Si fomentamos la mediocridad, fracaso y la dependencia, tendremos adultos con sentimientos de inferioridad, baja resistencia a la frustración, incapaces y poco exitosas. ¿Qué piensas de ti mismo? Pregunta principal, para responder la siguiente. ¿Qué piensas de tú mismo? ¿Soy un cobarde? ¿Estoy acomplejado con sentimientos de culpabilidad? ¿Tímido? Si es así, te va a costar mucho trabajo, Omar. Tienes que recomponer y salir hacia una personalidad auténtica. Debes romper con esto. Si eres un hijo de Dios, no hay debilidad, sino fortaleza. No hay fealdad, sino belleza. No hay limitación en las manos de Dios. No hay culpabilidad, hay perdón. ¿Eso lo has sentido en tu corazón? ¿Has sentido eso en tu corazón? Porque si realmente has sentido que Dios te ha perdonado, que Dios te ha amado, que Dios te ha restaurado, ahora miramos al otro. ¿Y qué es lo que queremos en el otro? Que sean dignos de reconocimiento y valoración. Son hermanos de compañeros de milicia, no rivales. Son bellos desde todos los puntos de vista. Y aquí mira, bueno, Luis, te has mirado al espejo. Yo no creo que haya ningún problema con la belleza física. Eso yo creo que es pura retórica. A veces te preguntas, ¿cómo es que esa mujer tan guapa se ha casado con ese hombre tan feo? ¿O ese hombre tan guapo se ha casado con una mujer tan fea? Porque la belleza en realidad física es pura retórica. Eso ha cambiado con los años, continuamente. Uno que se siente acomplejado porque es feo, está engañado. Porque realmente la fealdad depende de quién sea el que te mire. Por eso hay tanta variedad. Por eso cuando miras la historia o miras los cambios que ha habido en cuanto a la idea de la estética, de lo bello, eso ha cambiado continuamente, incluso en nuestras sociedades. Es muy diferente lo que piensa un señor en Uganda que un señor en Alemania, que un señor en Colombia o un señor en Asia, ¿no? Es muy diferente lo que se piensa en un sitio y en el otro acerca de la belleza física. Y sin embargo, muchas veces se vive atormentado porque no soy muy agraciado, creyendo que los demás son los que me deben decir lo que es agraciado, o soy muy mayor y ya me salen arrugas, ¿no? Cuando eso es una mentira diabólica. La belleza física es algo que se ve. Hay un ejemplo muy clarito, ¿no? Los niños. Decía un dicho que los niños llamaban a los curas padres porque eran muy sinceros. Y por eso no debían hablar, como los borrachos, ¿no? Un niño, que ese sí que saldría corriendo cuando ve algo feo, y ves que te abraza y te besa, ¿qué quiere decir? Que no es el aspecto físico que tú piensas el que le repugna o le echa. Lo que le repugna o lo echa es cuando eres antipático, cuando no le muestras cariño, cuando no le muestras afecto. Por eso, aun siendo así, aun siendo cojo, un poco ciego, jorobado, tal, sigue siendo bello. Sigue siendo bello. Eso es el mensaje de la película, realmente es una novela, del jorobado de Nuestra Señora de París, ¿no? Feo, jorobado, pero descubre el amor. Son santos los que están a mi lado. Son luchadores a los que no puedo juzgar ni tampoco reprochar. Ámales, porque tú no tienes complejos. Para mí son lo más bello, son lo más grande, es lo más hermoso. No hay figura repugnante, no hay nada de asco cuando es un ser humano que ama a Dios. Por tanto, entre los cristianos no puede haber eso. Mira lo que tienes al lado y diré, qué guapo eres. Bueno, no, porque... Bueno, la verdad es que mirar al de al lado... Mirar al de al lado tiene un problema, que es que tienes a tu esposo o a tu esposa, o a tu hermano, o a tu madre, o a tu primo. Pero mira al de atrás. No me miréis a mí. Tú eres un hijo de Dios y te amo. ¿Eso qué va a significar? Va a acabar el culto, se va a terminar el sermón y vas a llegar y sales ahí fuera, ¿no? ¿Qué vas a hacer con aquel que está solo? Que le ves que no se relaciona mucho. A ver, ¿qué se puede hacer con él? ¿Qué te gustaría a ti? Que te acerques. Si ahora alguien no tiene comida para comer, porque ha venido hoy y no se había enterado que había comida o lo que fuera, ¿qué es lo que debes hacer? Pero sin miedo a quedarte sin ello. O sea, no os preocupéis porque en casa hay más comida. Si no hay nada que comer, fijaos que estoy siendo como Pablo, ¿no? Tremendamente pragmático. No las grandes cosas. ¿Serías capaz de morir por el hermano si viniese aquí el ejército islámico? ¡Claro que sí! Como el apóstol, como Pedro, ¿no? Señor, en cuanto vengan yo, vamos, mato a todos. Y en cuanto le dicen cualquier cosa, ya se achanta. Ya se le acabaron los humos. Claro, grandes cosas no. Si no estamos pidiendo grandes cosas, cosas muy simples. Pedro, ¿me amas? Jesús queda tremendo para esto, ¿no? Cosas tremendamente simples. Comer, salir, el campo, sentarse a la mesa. Eso es lo importante. No es que me digas que serías capaz de acabar con todo el ejército islámico tú por con la fe y el poder que Dios te da. O con la onda poderosa que tenía David. Sino si eres capaz de ver a tu hermano y decir, siento que sufre. Tengo que estar ahí. Tiene hambre. Tengo que darle de comer. Está en la cárcel. Le visité. Está enfermo. He ido a verle. Esos son los detalles que muestran que realmente amas. Porque te has liberado de ti. Has logrado quitarte los complejos, todas las ideas que tenías equivocadas de ti mismo. Te has dado cuenta que a su vez tú eres un hijo de Dios, que tú eres lo más hermoso que Dios ha creado, que tú eres para Dios lo más importante que Él ha entramado en lo más profundo de la tierra. Y por tanto yo amo al hermano que tengo al lado. Es así. Eso es lo que pasó con los apóstoles después de la venida del Espíritu Santo. Unos un montón de miedicas, cobardes, que le da miedo cualquier cosa, vino el Espíritu Santo, y no es en sí que se hablara lenguas o que hubiera milagros y señales. No, el verdadero prodigio es ver a Pedro, que había estado ahí muerto de miedo cuando estaba en el patio del sumo sacerdote, y levantarse y predicar ese sermón que predicó, que hay que echarle valor para decir lo que ese hombre dijo en ese sermón. Repasarlo. Capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. De pobrecitos pasaron a ser valerosos heraldos de Dios, y como tales se comprometieron en su amor con el mundo y fueron capaces hasta de perder la vida por el amor a la gente. Ya no por el amor a Cristo, por el amor a la gente. Porque predicaron el Evangelio a toda criatura y eso les valió que fueran todos ejecutados menos Juan el Bautista. Ahora mírate a ti mismo. Ahora ya haz una profunda introspección. Y di, ¿qué soy? Si estás pensando en soy feo, soy incapaz, mis padres me maltrataron, mis amigos me han echado atrás, me he sentido no querido, tal, coge todo eso y expúlsalo de ti mismo. Y di, soy la persona más amada del mundo. Fíjate, valiste la muerte de Jesús en la cruz. Fíjate si eres importante. Piensa en lo bello que eres, porque Dios te hizo de la manera más maravillosa, si no leer el Salmo 122 o Jeremías capítulo 1. ¿Veis de qué manera Dios te creó? Eres lo más importante. Dios lo hizo como si estuviera haciendo una joya valiosa, ¿no? Y cuando te sientas así y te digas, ¿qué valor tengo delante de Dios? Realmente soy un águila, no soy una gallina. Cuando realmente te das cuenta de que eres un hijo de Dios, entonces mira al que tienes al lado y di, te amo. Y voy a intentar ayudarte, y voy a intentar apoyarte, y voy a darte todo aquello que me hubiera gustado que me hubieran dado o que me den a mí. Os aseguro que si esa perspectiva es la que cambia, cambiará toda tu perspectiva de tu vida y de tu iglesia. Ya no serás un fracasado. No serás un loser en inglés, ¿no? Un perdedor. Ya no serás un perdedor. Eres el ganador. Eres el más importante. ¿No te das cuenta? ¿Vas a seguir cerrado al hecho de que tú eres lo más importante a los ojos de Dios? Yo oigo muchas veces a las mujeres, yo soy una princesa, ¿no? Y suena a Disney. Y que parece como si las mujeres lo que quisieran es vestirse de un vestido de esas de las princesas rosa o azul, depende del personaje, sea la Bella Durmiente o sea Cenicienta, ¿no? pero tú realmente eres una hija de Dios. Lo que te hayan hecho, lo que hayan podido hacerte, lo que hayas podido sentir, que sepas que todo eso está enterrado. Y que tú ahora mismo tienes en tu vida todas las potencialidades capaces de cambiar tu mundo y todo lo que te rodea. ¿Quieres eso? Pues primero tienes que mirarte a ti mismo. Porque Jesús dijo, ama al prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Amén. Bueno, vienen los anuncios. Sabéis que sois hijos de Dios, ¿no?